sonidos, olores, calores del pasado y porque me permite ver a gente que a lo mejor habitualmente no veo durante todo el año y me invita a pensar en el acontecimiento más trascendental que ha tenido la humanidad, que ha sido el nacimiento de la figura central de la misma, Jesucristo. En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad. Feliz Navidad para todos. En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Hoy a los ponedores les preguntamos si se quedan con el chorizo, con el salchichón, y son muy de salchichón ahora mismo, ¿eh? Bueno, de todo, Maite dice, salchichón, y si es el de Málaga, uff, pues mucho más. José Ramón, pues yo como un bocadillo de chorizo a la plancha no encuentro nada. O Alberto Negrete dice, hombre, el salchichón ibérico de Huelva, anda que no, y que no tiene competencia. Maravilloso, esta canción es de los 80, es maravillosa. Suena el despertador. Antes de nada desconecto la radio y me asomo un poco al balcón. No encuentro el peine, figúrate qué hora es. El fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro por fin. Salgo a la calle y a las 10 el retraso no se puede disimular. En la oficina que si vaya unas horas, que si llegas tarde a fichar. ¿Qué culpa tengo de ser como dicen? Sí, nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me envuelve y no, esta noche me quiero descolgar. No, ya no aguanto tanta mediocridad. ¿Qué culpa tengo de ser como dicen? Sí, nací en agosto, soy Leo y me gusta. Siete minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, gente que está como tú y como yo poniendo las calles. Doy las gracias a Leonardo Sánchez, a Luis Denis Hernández, también a José Antonio Bermúdez, a José Díaz Torres y a Manuel Alcaide. Se acaban de sumar. Si tú lo haces, te menciono para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo demostrar que no estamos solos, que entre todos estamos levantando España de 4 a 6 de la mañana en directo en la cadena COPE. Ahora es el momento de poner en marcha el motor. Y lo hacemos con Alfonso García, un grande del motor, una autoridad en el mundo del motor. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Estamos a lunes de Navidad, hoy no tenemos ningún derecho a estar enfadado ni a estar amargado ni nada. Hoy es lunes maravilloso y es un lunes delicioso. Oye, que la Comisión Europea está dando ya luz verde a las ayudas del PERTE español del automóvil, es decir, al proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Estamos hablando de unas ayudas que ascienden a cuánto. Sí, la Comisión Europea ha aprobado el esquema de ayudas español de 3.000 millones de euros para la recuperación y transformación económica del automóvil eléctrico y enchufable, conocido como PERTE. Pues el plan también prevé el apoyo a inversiones en investigación, desarrollo e innovación, protección medio ambiente y eficiencia energética en toda la cadena de esta industria. Las ayudas serán en forma de subvenciones directas y de préstamos blandos. La ministra de Industria ha indicado que en 2023 habrá 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga. Recordemos que a día de hoy solo hay 12.000 puntos de recarga públicos y hay aproximadamente unos 90.000 vehículos eléctricos matriculados. Por supuesto, para coches diésel y gasolina no hay ningún tipo de ayuda, solo obviamente la persecución que continúa. Por cierto, el enfoque único en el vehículo eléctrico nos llevará a la pérdida, a la destrucción de medio millón de empleos en la Unión Europea, incluida España, según un estudio de CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción. Qué interesante, Motorman, lo que nos cuenta. Son las 6:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Se acaban de sumar a este programa Manuel Blanco Cáceres, gracias y bienvenido, y Agustín Bautista Villora. Bienvenidos a poner las calles en este momento del motor que estamos hablando con Motorman, y donde además resulta que un informe, Alfonso, está revelando cuáles son los coches que más salen en las películas y en series de televisión. Esto yo creo que es toda una técnica de marketing y también de imagen que utilizan los fabricantes de automóviles. Cuéntanos. Sí, el informe que ha realizado el comparador de seguros británico Money, las marcas que más aparecen en películas y series de cine y televisión son, por este orden, Mercedes, Chevrolet y Ford, seguidos de Cadillac, BMW y Audi. Obviamente estamos hablando a nivel mundial. En cuanto a modelos específicos que se convierten en verdaderos protagonistas en esas series o en esas películas, son, en primer lugar, el clase S de Mercedes, que sale de manera destacada en 74 producciones. Después el Cadillac Escalade, un todoterreno, en 67 ocasiones, y el Jeep Wrangler en 58. De ellas, en gran parte de las series también más populares, series de televisión. Pero además las marcas no se olvidan de los programas de televisión con más audiencia. Además, y 46, las 5, ahora menos en Canarias. Hablemos ahora de dos ruedas. ¿Cómo es la primera moto eléctrica con 300 kilómetros de autonomía, Alfonso? Es la Nagua Racer, que ha visto la luz definitiva en el salón, en el pasado salón de la moto de Milán, y promete 300 kilómetros de autonomía, algo normal en los coches y no en las motos. La clave radica en que cuenta con un sistema de almacenamiento de energía híbrido, que junto a las baterías de ion litio dispone de unos supercondensadores que permiten almacenar de una forma muy rápida, que actúa como si fuera un turbo. Con todo ello mejora prestaciones y sin aumentar además el peso. Además, esta tecnología aprovecha mejor la energía que se produce en las frenadas, hasta un 80%, y aumenta su autonomía de uso. La Nagua Racer tiene un diseño de los años 60, junto a un toque minimalista y moderno. Chema Ruz Arroyo, José Antonio Herbás, gracias por sumaros a este Poniendo las Calles en la cadena COPE. Motorman, si te parece, vamos a mirar por el retrovisor, vamos a echar la mirada atrás en el tiempo. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo del motor? ¿Qué coches eran los más vendidos en España hace 20 años? Allá por el año 2001. A ver, Pulpo, te cuento. Cuando faltaba un año para que entrara en circulación el euro en 12 estados de la Unión Europea, en España los coches, los más vendidos, eran en primer lugar el Citroën Sara, la gama del Citroën Sara, seguida de la gama del Renault Megane, y tercero el Seat Ibiza, la segunda generación. Ese año se vendieron casi 1,5 millones de coches nuevos, donde la mayoría eran con motor diésel, y los monovolúmenes eran los modelos favoritos de los españoles. Por su parte, el todoterreno más vendido era el Nissan Terrano 2, y los SUV, los todocamino, todavía no estaban presentes. Si seguimos mirando el retrovisor, hace 20 años un litro de diésel costaba 0,70 céntimos de euro, y por su parte la gasolina estaba en 0,82 céntimos de euro el litro. Comprar un coche nuevo como el Megane nos costaba entre 13.000 y 16.000 euros, tanto en gasolina o en diésel. Ya contaba con 4 airbags, ABS, ordenador de a bordo, traía como novedad el control electrónico de estabilidad, el ESP. En 2001, recordemos también que comienzan los primeros crash test de sillitas. El 90% de los automóviles disponían de airbag. Se empiezan a retirar de las gasolineras la gasolina super con plomo. Por último, Michael Schumacher obtenía su cuarto título de campeón de Fórmula 1 con Ferrari, y Valentino Rossi era campeón de 500, último año de esta categoría para dar paso a MotoGP. Me encanta esto de la máquina del tiempo, la máquina del motor, donde nos damos cuenta qué sucedía en este mundo hace un montón de años, en esta ocasión hace 20 años. Y ya para terminar, que tenemos a Carlos Herrera preparado, el invierno, es verdad que se ha adelantado, no oficialmente, pero sí el frío, las nieves han llegado, hay muchos ponedores que se están preguntando cómo tienen que proteger el coche, el vehículo del frío, y ante las posibles averías a causa de las bajas temperaturas. Sí, en invierno, ante las bajas temperaturas que ya están aquí, y las nieves, por supuesto, y el coche además tiene que dormir en la calle, lo que se puede traducir en averías graves. Una temperatura por debajo de 10 grados positivos ya puede suponer averías para la batería, para las cerraduras, para los limpiaparabrisas o el propio depósito del líquido de los limpiaparabrisas. Lo mejor para proteger el vehículo, lo mejor será una lona integral. En caso de heladas o nevadas, lo mejor es levantar los limpias o poner un tapón de corcho entre ellos y el cristal para el depósito. No nos olvidemos del limpiaparabrisas, echar líquido anticongelante específico. Y también será básico que ante el frío, ante las bajas temperaturas, comprobemos el líquido refrigerante, también anticongelante para verano, y cambiarlo cada 5 años. Para impedir la congelación de las cerraduras de las puertas existen aerosoles lubricantes específicos. Y por último, Pulpo, si el vehículo ha estado sometido a temperaturas muy bajas, nunca iniciar la marcha, nada más arrancar el motor, mantener unos minutos al ralentí y no dar acelerones en parado. Genial. Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. 5:51, hora menos en las Islas Canarias. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Pues me tienes que elegir si Frank Sinatra, si Vicente Fernández, si Dionne Warwick, porque claro, hoy todos tienen que celebrar algo. Hombre, Vicente Fernández, el pobre, lo que celebra no es muy... Sí, claro. En México está conmocionado. Hombre, porque claro, tú sabes que Vicente Fernández en México, pues no sé, es que aquí es una figura incomparable, ¿no? Uh-huh. O sea, pon a Vicente. Perfecto, pues mira, te voy a poner una canción que a él mismo le gustó muchísimo grabar junto a Rafael. Mira cómo le presenta, escucha. ¡Hora, monstruo de Linares! Monstruo de Linares. ¡Échale bonito! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Qué bonito. Es maravilloso. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé creer. Qué dos grandes, ¿eh, Herrera? En esta canción. Fíjate. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. Qué manera de cantar. De perder. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Él estaba... Bueno, el dúo es portentoso. El dúo es maravilloso. Los dos además lo defienden muy bien. Ellos dos se llevaban también muy bien y se admiraban el uno al otro. Y cuando se meten en un estudio a grabar, la cosa fluye y funciona muy bien, ¿eh? Oh, qué barbaridad, chico. En un concierto hace como 25 años de Vicente Fernández, él mismo decía que el día que falleciese, que su sueño sería que todo el mundo cantase bien alto el estribillo de esta canción, que es como a él le gustaría que se le despidiese. Y hoy hay que decir que es el planeta entero en el que la portada de los diarios, en todos los informativos, está dando su muerte. Te quiero decir que este tío ha trascendido todas las fronteras del mundo, ¿eh? Cierto. Y tiene un hijo que es un gran artista y un nieto que apunta, ¿eh? Es verdad. Fíjate, Vicente Fernández siempre admiró mucho las composiciones de los cantautores españoles. Admiraba mucho a Rafael como artista, pero como todos los mexicanos, es, ¿sí?, que en México a Rafael, bueno, es un... Le respetan, sí, y le quieren mucho. Mira cómo versiona a José Luis Perales. Que tienes algo nuevo que contar. Qué manera de cantar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Y que tenía esta misma voz hasta antes de morir, ¿eh? O sea, que es un hombre que ha mantenido la voz, siempre se lo han dicho desde múltiples entrevistas a gente especializada en el mundo de la música. Es decir, que para los años que tienes, Vicente, conservas la voz prácticamente intacta desde el momento en que comenzaste a cantar. Bueno, a Rafael le pasa algo parecido, ¿eh? Es verdad. Tiene la... Hombre, él la tiene más ajada por el paso de los años, pero la conserva la voz, ¿eh? Uh-huh. Qué bonito. Herrera, comienzas tú ahora 7 horas de radio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo que algo habrás preparado, me imagino? Yo estoy a la espera de que me diga algo y dentro de 5 minutos de lo que sale restan yo lo preparo. Vale, pues hay que estar hoy cerquita de la gente de Aragón. El Ebro está a punto de saltar un poco y de pasar un poquito las bases. Es importante que estés un poco por ese lado. A nivel político, no sé, me mosquea porque el PP está perdiendo 2 escaños en un mes. Dicen que podría gobernar gracias a Vox. No sé, hay una cosa que no entiendo, no sé por qué está pasando esto. Y también me preocupa muchísimo el tema de las cenas de Navidad, y está suspendiéndose todo. Hay gente que está preocupada en ese aspecto. A mí no me parece del todo mal que se suspendan, ¿sabes? Uh-huh. Creo que es una medida de prudencia. No pasa nada por no ir a una cena de Navidad. Uh-huh.